todos, gente del reino. Hoy Charlie os presenta, no está el director. Le he quitado la batuta a Fraga, que normalmente es el que debería presentar cuando no está el director, porque la verdad es que lo hace muy bien. Todavía me acuerdo de aquella época cuando teníamos un podcast que lo escuchábamos nosotros y Pino, creo, y Noker. Así que sin más, hoy tenemos algo muy, muy especial, porque no es la primera entrevista que hacemos en el reino, pero sí es la primera que hacemos en persona, con la gente a la que entrevistamos y en su propio estudio, que todavía le da un poquito más de empaque. Hace unos días, Angelito y yo tuvimos la suerte de poder ir a ver a la gente que está haciendo Blasphemous, este juego de la Semana Santa que se está haciendo aquí en Sevilla, y aprovechando pues precisamente eso, la cercanía con el estudio de Game Kitchen, pues fuimos para allá. Además está al lado de un estadio súper bonito. Fue un paseo, fue la verdad que toda una experiencia. Así que Mucha sin más calor te dilación, pasamos. de mucha calor. Así que sin más dilación, dejo yo que Angelito nos haga una breve introducción de lo que vivimos el otro día y pasamos a Fraga que nos explique de qué va todo esto. Pues muy buena, Charlie, buena Fraga. Pues sí, hoy es domingo, el jueves, este mismo jueves de esta semana, pues tuvimos la suerte de poder estar en el estudio de estos chicos de Game Kitchen. Y bueno, fue una tarde súper calurosa, pero bueno, el paseo fue muy agradable porque nos paseamos por todo Nervión, que es donde está el estudio de esta gente, pasando por sitios tan emblemáticos como el Ramón Sánchez Pizjuán y toda esa zona. Y la verdad es que sí, que bueno, llegamos allí, pues yo iba nervioso, a decir verdad, porque era la primera vez que yo hacía una entrevista. Y además, pues en persona, ¿no? En el estudio de ellos. Y también aparte porque, hombre, me imponía un poco el hecho de que fuese a conocer a la gente y estar en el estudio de estos muchachos que han reventado o sea, lo que es su Kickstarter, ¿no? Que han partido barreras de récord, porque Si no me equivoco, es el ellos. Kickstarter de más éxito en Sí, España. sí. Bueno, ahora lo voy a escuchar en la entrevista, pero ellos pedían 50.000 dólares que en un día lo consiguieron y a día de hoy tienen 333.000 dólares. O sea que han partido la pana, hablando mal y pronto, ¿no? Y fue, bueno, como os digo, fue una tarde muy agradable. Estuvimos allí una hora. Para que os hagáis una idea, nuestra primera intención era estar 20 minutos, media hora. Y estuvimos una hora, así que os podéis imaginar lo a gusto que estamos, tanto nosotros como Enrique Cabeza, que fue el chico que nos atendió. Hombre, también nos Y pusieron unos puffs, que ahí es que no había. sí, estábamos a gustísimo, o sea, estábamos allí tirando el suelo, espatarrados, literalmente. Y aunque todos estábamos nerviosos al principio, tanto Enrique como nosotros, porque como he dicho, era nuestra primera vez, nuestra primera entrevista, pero poco a poco nos fuimos acomodando y terminó en una conversación de amigos, más que en una entrevista. Así que nada, que por mi parte le cedo la palabra a Fraga, que es el que más sabe del juego, el que más se ha informado y el que nos ha hecho saber a nosotros de la existencia de Del Blasphemous. mío. Pues sí, chicos, muy buenas a tanto a Charlie como a Ángel y a toda la gente que nos vaya a escuchar, ¿no? Pues yo también, o sea, es un juego que desde un principio me llamó muchísimo la atención. Bueno, de todos he sabido que tanto a mí como a Charlie el tema de los juegos indie pues nos encanta. Y especialmente el tema pixel art, ¿no? Y yo cuando vi este juego me llamó muchísimo la atención, obviamente. Porque bueno, si buscáis cualquier vídeo o cualquier captura del propio juego en el Kickstarter o lo que sea, podréis ver que el juego realmente es prácticamente un cuadro pixel art. O sea, es muy muy bonito y a nivel de animaciones y todo esto, pues el juego es una auténtica pasada. O sea, vamos, a mí me encanta. No puedo decir más que cosas positivas de todo su aspecto. Y bueno, como ya hemos ido comentando, pues eso, la gente de Game Kitchen quiere hacer un poco. Bueno, realmente el juego es un plataformas 2D no lineal, ¿no? Podríamos decir, a falta de que pues nos vayan enseñando más cosas del juego, que puede mezclar conceptos de Metroid, ¿no? Con el tema del recorrer varias veces los escenarios, cuando consigues diferentes ítems que te permiten abrir caminos nuevos por los que antes no podías pasar, con un sistema de juego a lo mejor más o menos similar a lo que podría ser Dark Souls o la saga Souls en general, ¿no? Pues eso, ¿no? De lucha, de ser más o menos preciso en el control, todo esto en un Sí, mundo de 2D. irte a... Yo creo, de hecho, que si no me equivoco, por lo que he podido leer, y ya no sé si lo hablamos con este hombre el otro día, ¿no? La verdad. Quieres que sea más Dark Souls que Metroidvania, en el sentido de que tú tienes el mapa abierto, pero si te vas a un sitio que no es el momento, Ya, tienes vas a tener enemigos. que retroceder porque te van a reventar, sí, porque todavía no tienes el nivel. Creo que va más por ese sentido que en sí el Metroidvania de, como tú dices, de conseguir el objeto y entonces ya poder acceder a una nueva zona. Sí, pero bueno, más o menos, o sea, igualmente esa dinámica, ¿no? De recorrer varias veces los escenarios y tal, también está dentro de Dark Souls igual. O sea, aunque no sea un objeto, como has dicho tú, pues es cuando consigues cierto nivel para matar a cierto enemigo o pasar más o menos solventemente por cierta zona, porque los enemigos a lo mejor pueden matar a uno, pero cuando tienen mucho más nivel que tú y son 5 o 6, pues se te convierte en algo bastante complicado, ¿no? Y pues eso, ellos quieren hacer un juego así, yo creo que vamos, lo van a conseguir. Yo he probado, bueno, yo participé en el Kickstarter con el nivel de $40 que te da acceso a los prototipos que vayan sacando y a las diferentes betas que vayan sacando, ¿no? Porque el juego creo que, o sea, la base para tener el juego creo que eran $15, pero ya había tenido experiencia en otros Kickstarters de juegos y tal, ¿no? Y al final, si no tienes, yo qué sé, pues tú pagas hoy y dentro de 2 años, por ejemplo, sale el juego. Durante todo ese tiempo, si yo personalmente, que tampoco soy mucho a lo mejor de meterme en foros y de participar especialmente activo en el tema del desarrollo del juego, pues como que me desengancho un poco, ¿no? Me pasó con un juego que se llama The Way, que pintaba muy muy bien, y luego cuando salió fue como, joder, es que ahora no me apetece demasiado jugarlo ya, ¿no? Entonces opté por esta opción por eso, porque te permiten ir probando diferentes prototipos y diferentes builds que vayan sacando, ¿no? Y en este caso yo ya han soltado el prototipo inicial que tienen del juego, ¿no? Con lo cual yo ya he podido probar un poco cómo funciona el juego y no sé, o sea, se nota que es un prototipo porque es cierto que tiene ciertos momentos, pues que a lo mejor atacas a un enemigo y no le das o alguna cosa así, pero que obviamente es un prototipo muy iniciático, con lo cual es más que Sí. normal, o sea, bastante bien está y bastante completo es, entonces hay que Ellos decirlo. dicen que quiere que sea, o a mí me lo escribieron personalmente mientras hablábamos de hacer la entrevista o no, porque les pedí yo si me podían pasar algún vídeo o algo para prepararnos mejor. Y él me pasó eso, la demo también, pero la misma que jugaste tú, me imagino, pero me dijo que solo nos fijáramos, que lo tuviéramos en cuenta, nos pedía el favor, por así decirlo, Sí. estéticamente. Claro, o sea, Pues es él un. decía que. Exacto, es un Que prototipo sobre todo nos estético fijáramos en solo. las animaciones, claro, y en Correcto. los gráficos, en el pixel art y todo, dice, porque realmente jugablemente, excepto la contundencia de los golpes, a lo mejor no tiene tanto que ver con lo que se vio como con lo que va a ser el producto final, ¿no? Sea, Sí, claro, obviamente. allí mismo Enrique, perdona, Sí, Fran, sí, allí sí, mismo sí. Enrique nos confirmó que bueno, que todavía en muchos sentidos de aspectos juegos que están a base de ensayo y error, a ver qué es lo que le funciona mejor, qué es lo que le sale, pero que lo que es la mecánica jugable, ni ellos mismos saben ahora mismo por dónde van a ir los derroteros. Claro, ellos dicen, imagínate que esto tiene 100 capas, 100 niveles. Nosotros nos hemos fijado primero en hacer lo estético para vendernos, Obviamente. que le ha salido muy bien, la verdad, la jugada. Dije, pero todavía quedan 100 capas, ves en qué vamos, a lo mejor nos llevamos un mes trabajando en algo que no funcione, tenemos que volver atrás. Y un montón de, o sea, nos sugirieron que van a surgir muchos problemas, que todavía le queda mucho, aunque ellos tienen muy claro que si bien no cumplen al día la fecha que se han propuesto, que hasta ahora lo han conseguido, sí tienen muy claro que lo quieren acabar en los plazos que se han marcado y lo tienen, o sea, da la sensación que tienen muy estudiados los pasos que van a seguir. Sí, o sea, el tema es ese, ¿no? Lo que venía un poco a decir. Es un prototipo estético, con lo cual lo han hecho muy bien, porque obviamente el juego ha entrado totalmente por los ojos. Y aún así, ya digo que aunque tiene cierto algún problema, tiene menos problemas que algunos juegos que han salido ya que se han lanzado ya al mercado como producto terminado. O sea, ojo, porque está muy bien de momento lo que tienen. Pero ya te digo, o sea, a nivel de aficionados como somos nosotros, que tampoco tenemos muy claro cómo es el desarrollo de un juego, hay que decir que en un nivel tan básico de desarrollo de un juego, lo que tienen es muy avanzado, realmente, si se compara con otro tipo de juegos. O sea, a día de hoy lo que tienen, bajo mi punto de vista, ya digo, sin ser especialmente experto y tal, pero bueno, sí que habiéndome informado un poco sobre cómo va el desarrollo y tal, lo que tienen ahora mismo es un producto muy bien acabado para, pues eso, para estar prácticamente en preproducción, como quien dice, vamos. Y nada, poco más. O sea, bueno, comentar un poco sobre el tema de la ambientación, que ellos también lo que han querido es hacer un poco lo que hacen continuamente o llevan haciendo continuamente los japoneses en pues todo su tipo de productos de entretenimiento, ya sean manga, anime, videojuegos, etcétera, y es llevar exactamente un poco... eso. Dime. Exactamente eso lo dijo en la entrevista a Fraga. Claro, o sea, ellos lo que intentan es un poco llevar el como hacen los japoneses con el tema de ahora que está tan de moda, el tema de los yokai, con Yokai Watch, con Nioh, por ejemplo, también, ¿no? Que son esos demonios o espíritus que están dentro de la propia cultura japonesa y todo esto, ¿no? Pues ellos han intentado llevar ese concepto de los japoneses a la ambientación del cristianismo, tema de Semana Santa y ambientación en, pues un poco en la ciudad de Sevilla, ¿no? Ya que ellos son de Sevilla, igual que vosotros, pues lo que han intentado es un poco llevar ese... Pues bueno, ahora lo dirán ellos también, como está diciendo en la entrevista, supongo que obviamente lo iban a comentar, pero bueno, un poco para hacer esta introducción, pues eso, han intentado llevar ese imaginario al juego. Y lo bueno, o sea, a mí me daba mucho miedo cuando empecé a escuchar el juego, porque, bueno, ya sabemos todos cómo somos en España, y yo me imaginaba que esto levantaría una polvareda de la hostia. O sea, que empezarían a salir, pues eso, en todas las noticias, en el Sálvame, el no sé qué, diciendo, bueno, el videojuego que se ríe de la Semana Santa y cosas así, ¿no? Y por el momento, y para sorpresa mía, no ha pasado nada de todo esto, o por lo menos yo no soy consciente de que haya pasado. No, a ver, todavía es pronto porque, hombre, el juego, exceptuando nosotros que estamos muy metidos en esto de los videojuegos, de momento el juego no lo conoce nadie, ¿no? Sí, pero bueno, ya de momento ha sido un Kickstarter hiper exitoso, o sea, el más exitoso a nivel de España, con lo cual y está claro, ya tienen, o sea, ya han sido noticia en algún sitio, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, yo los he visto ya. Y está claro que su estética y su ambientación ha sido el principal reclamo del éxito de su Kickstarter. Pero bueno, todavía habrá que ver cuando salga el juego, a ver qué, digamos, qué polémica puede traer o qué problemas le puede traer con la comunidad más cristiana, sobre todo aquí en Sevilla, con lo vigilado que está eso, ¿no? Vamos a ver, yo espero que no, porque ellos no lo hacen con mala intención. Ni lo hacen... No, yo creo que, ¿vale?, que va a un nivel muy estético. Hablan un poco lo que hablaban, ¿no? Lo han hablado en muchos sitios. De hecho, eso casi ni se lo preguntamos, pues sabíamos ya la respuesta, ¿no? Del tema de que hacen un poco como los japoneses, cogen su cultura popular y, sí, la adaptan y un poco. La transforman en un mundo de fantasía. Esto va un poco por ahí, cogen como excusa una estética que tiene mucho que ver con Goya, con la, ¿no?, con la Inquisición, con todo eso, pero después no, digamos que no hay un sentido crítico, o no hay un sentido de utilizar la cultura, porque la cultura está ahí. Exacto. Y es patrimonio de todos, pero no hay un sentido crítico, por lo menos eso no es lo que ellos intentan. Exacto. Utilizarlo simplemente como excusa para lo que es el juego. Yo realmente lo veo un poco más, sin llegar a tanto, en plan homenaje, ¿no? Entre comillas, o sea, no es un homenaje directo, sí, obviamente, ¿no? Pero quiero decir que ellos... No, utilizar tu cultura, tío. Exacto, pero bueno, que yo lo puedo ver a nivel de, joder, hacen esto y lo utilizan como tal, dándole la vuelta que ellos quieran, porque, como has dicho tú, la cultura es de todos y cada uno está en su derecho de utilizarla como quiera, dentro de un respeto, que yo no creo que aquí se falte... Habrá que ver el juego para final, nada, ¿no? Pero a día de hoy yo no veo que haya una falta de respeto o de consideración con esto. Simplemente es coger una iconografía y sacarla de un contexto y meterla en otro, ¿no? Entonces, el uso que a esto se le pueda dar o la interpretación que pueda hacer la gente sesgada y solo viéndolo y tal, pues ese es el miedo que me da. O sea, no es tanto la intención suya como la interpretación del resto de la gente, que muchas veces... Yo creo que ya hay que perderle el miedo a eso, tío. Ya... Sí, o sea, hay que perderlo. Este punto es algo que siempre crea demasiada polémica. O sea, Sí, llega un sí. momento que la libertad de expresión se tiene que imponer sobre las voluntades religiosas de cada uno o Pero... la creencia de cada uno. Yo creo que ha llegado un momento que es lo que hablábamos, ¿no? La cultura no puede limitarse. Y tú siempre tienes que tener un cierto respeto, no te digo que no. Pero yo qué sé, por ponerte un ejemplo personal, ¿no? A mí me puede encantar Marilyn Manson y no es un tío precisamente respetuoso, pero precisamente porque no lo es, a mí me puede gustar, ¿no? El tema del respeto y la cultura es algo que siempre choca mucho, pero es que este no es el caso. Como tú Sí, bien pero has... No lo es. tenés claro que incluso con toda la buena intención que ellos vayan y que no quieran hacer daño en ningún sentido, seguro, porque vivimos en una cultura bueno, que solo por una imagen y por desconocimiento atacan sin, como digo, sin saber, ¿no? Eso les van a traer algún tipo de problema o por lo menos comentarios en dirección No, a no, la crítica. eso O sea, seguro, pero a lo mejor eso está ignorar. clarísimo. Sí, lo importante bajo mi punto de vista, y ya creo que con esto podemos bajar, o sea, dejarlo, porque también nosotros le estamos dando a lo mejor más importancia que la de que por el momento tiene, la cosa es que no tenga una repercusión especial. O sea, lo bueno de este juego es que ha tenido muchísima repercusión fuera. O sea, a Sí. nivel internacional ha tenido un montón de repercusiones, más de Sí, la mitad de lo que han recaudado ha sido de fuera. Dime, dime, Ángel. En Estados Unidos nos comentaba Enrique que han tenido un éxito brutal, ¿eh? Tienen Exacto. mucho una comunidad muy grande allí. Exacto. Mira, Y dos apuntes ahora cuando me sí, dime, preguntas. dime, dime. No, no, termina, termina, Fraga, ya No, no, no, que quería termina. decir que se han hecho comentarios y tal de gente que lo ha visto y que realmente les ha llamado mucho la atención el enterarse o el descubrir ese link, ¿no? O esa referencia ante la Semana Santa, ¿no? Que para mucha gente de fuera, el conocer este juego les ha descubierto ese tipo de tradiciones que tenemos aquí como muy interiorizadas, que fuera no se conocen, ¿no? Quiero decir, Claro. que Sí, ojo, que es así, también son que... los dos apuntes que yo iba a hacer, ¿no? Igual que Exacto. a nosotros nos llama mucho la atención un videojuego japonés, que es verdad Correcto. que es una cultura mucho más popular o digamos más mundial, ¿no? Precisamente porque ellos la Pero explotan para sus justo historias de fantasía. porque la han utilizado muchísimo más. Claro, entonces a nosotras no utilizarla o prácticamente no utilizarla, pues claro, eso llama mucho la atención cuando tú haces algo cultural, o como, yo qué sé, pueden sacar un juego sueco. Y con su cultura, con sus cosas, y a ti te va a llamar mucho más la atención, pero porque va a ser algo que a ti no te suena. Y todo el mundo, toda persona, siempre va a traer algo, ¿no? Si tiene un interés cultural, pues siempre te va a traer algo que desconozca. Y aquí viene mi segundo apunte, que no tiene tanto que ver con esto, sino con lo que hablamos de la polémica. Estuve hablando con mi suegro, que es un tío fantástico, yo me llevo súper bien con él. Pero viene de una familia y son todos bastante capillitas, las cosas como son. Bastante, por no decir, súper guerreros del capillismo. Pero Charlie, perdona, explica lo que es capillita para el que no lo entienda. Capillita es que te encanta la Semana Santa, que seguramente estarás afiliado a alguna hermandad, que sale, que sí, que esa semana es la más importante tuya del año y te va a ver todos los pasos que Exacto. puedas. Yo A eso me refiero, ¿no? Y que está todo el año con eso. digo que el capillita es lo que el friki al mundo del videojuego, del manga y el anime, ¿no? Sí, Por sí, sí. decirlo así, Pero más. bueno, es un mundo que dentro de lo religioso también es muy cultural. O sea, Sí. con gente que estemos de acuerdo o no, lo veamos exagerado o no, es un tío que sabe muchísimo y que me cuenta muchísimas historias sobre la Semana Santa que la verdad son apasionantes. Bueno, recordemos que es algo que tiene 500 años de historia, que no es algo nuevo, que eso empezó aquí con la Inquisición, que posiblemente Sevilla, desgraciadamente, hablamos de uno de los sitios donde la Inquisición fue más fuerte en el mundo. Entonces, claro, la historia que tiene eso, el bagaje que tiene cultural detrás es increíble. Yo estuve hablando con él, y aquí no me extiendo más. Estuve hablando con él precisamente el día antes de hacer la entrevista sobre el juego, sobre qué le íbamos a ver, no sé qué, y le enseñé imágenes y todo, y él estaba encantado, al revés, como diciéndome, joder, qué interesante, ¿no? Qué chulo, porque claro, aquí hasta que las hermandades nos pusimos en otro sitio, no sé qué, la iglesia aquí era una barbaridad, las barbaridades que hacía y cómo controlaba la ciudad y cómo eran unos tiranos. O sea, que el que conoce la cultura, no te digo el fanático, el que conoce la cultura de eso, al revés, le interesó mucho más y veía las imágenes del juego y le enseñaba cosas y reconocía al instante, ah, mira, esto es la Virgen de no sé qué, esto no es... O sea, no, reconocía la estética, no que fuera algo en concreto, porque evidentemente esta gente ya ha dicho que va a evitar hacer cosas muy concretas, aunque en la demo sale la Virgen esta de Miguel Ángel, pero van a intentar evitar ir por ahí. Y aún así reconoció muchas cosas. Y a mí lo que me fascinó en el buen sentido de ti, no solo no la salió, el lado crítico, ¿no? Porque de primera se lo dio y se quedó como diciendo, wow, ¿de esto de qué va? Es respetuoso, sí, ¿no? Y después cuando no le empezó enseñé, a cazar la... Esto es lo contrario, ¿no? No, pues tío, me alegro muchísimo de eso porque me parece fantástico, o sea, me parece fantástico y joder, una grandísima noticia, ¿no? Que alguien que está dentro de pues de ese mundillo, ¿no? Lo vea y diga, no, pues me gusta, me interesa o me parece un producto que joder, que lo adapta correctamente y ya te digo, o sea, muy contento. Sí, con pero esto. Eso porque el suegro de Charlie es una persona inteligente y ha cogido rápidamente el concepto que el juego quiere transmitir. Pero seguro, que como decía antes, seguro tener claro que alguna crítica cuando salga ya el juego dentro de 2 años, alguna crítica le va a caer de algún tipo de hombre, comunidad. Eso... Y eso es una cosa de lo que ellos tienen que estar preparados para hacerle frente, ¿eh? Porque eso no es nada fácil a día de hoy, y más con el rollo de que tenemos redes sociales, ¿no? Que todo el mundo... Lo que es Twitter y Facebook, a todo el mundo le ha dado derecho de opinar y muchos casos, pues, opiniones desmesuradas o equivocadas, ¿no? Bueno, yo pero creo que eso es una cosa que tienen que tener claro que se van a tener que enfrentar. Pero yo creo que es que a ellos, creo, ¿eh? O yo si fuera a ellos, mi pensamiento sería, me preocupa poco porque la repercusión internacional de un señor de Sevilla o de una hermandad de Sevilla que pueda poner algo en Twitter o que pueda ser crítica o que no le pueda gustar, eso va a tener una repercusión de puertas para adentro de este país. Va y a el ser juego, fraude de una tarde. Claro, o sea, y el juego ha tenido tanta repercusión fuera que no le va, que bajo mi punto de vista creo que eso no le va a afectar. Así que por esa parte pueden estar tranquilos. Pero a mí, personalmente, me alegraría muchísimo y me sorprendería y sería una muestra de que a lo mejor estamos avanzando algo. Pues que realmente esas críticas fueran mínimas y que la mayoría de la gente pues opinase como en este caso el suegro de Charlie y entendiese que es un producto, una adaptación y que incluso es algo positivo para ellos porque puede que a lo mejor gente se pueda interesar gracias a esto, o sea, por también mi os parte. digo, una cosa, como dice el refrán, ¿no? Que hablen de mí, aunque sea mal, ¿no? Pero que por lo menos que hablen Sí. de mí. Eso quiere decir que estoy en el candelero, ¿no? Sí, pero el que hablen mal de ti, aunque hablen, desgasta mogollón, ¿eh? Tienes que ser sí, una sí, persona ya, claro. Muy fuerte y tal, porque joder, el tema críticas y tal también, y sobre todo ahora en Twitter y todo esto, desgasta muchísimo. Y pero a mí, yo creo que ya tenemos que superar eso. O sea, sí, yo sí. Creo que desgraciadamente sí, Twitter, Facebook y todo, la gente que comenta lo damos como el sentir general. No, no, es al revés. O los más fanáticos, es un poco... no me quiero meter en este tema, así que lo voy a pasar muy de puntilla, ¿no? Pero sí, sí. Creo que es el ejemplo claro. Un poco lo que ha sí, pasado pero ahora viene con al caso. La quedada esta de la... ¿Cómo es? Lo de las chicas, Gaming ¿no? Lady, ¿no? Gaming Lady, sí. Gaming Lady, ¿no? Que ella basa mucho de sus argumentos para... ¿no? Yo no voy a hablar si estamos en contra, por favor, no nos vamos a meter ahí. Pero vamos, yo no estoy de acuerdo, la verdad. Pero ella se basa mucho en las críticas de los trolls, lo que le ponen los trolls, para decir, has visto cómo es necesario, y eso es como, eso para mí es como una falsa justificación, ¿no? Porque realmente no son el sentir general, no son todo el mundo. Los que hablan normalmente son los fanáticos, y tenerlos a ellos como ejemplo de lo que es una comunidad, me parece un error en todos los aspectos, ¿eh? Solo hay que meterse en una noticia de fútbol para ver las tonterías que habla la gente debajo, que yo ya ni las veo, un vídeo de YouTube de algo que te encante y se te pones a mirar las críticas de la gente dice unas tonterías de cualquier cosa que ya hay que ser fuerte y ya hay que dejar de tenerlo en cuenta. Mira, hay una frase de Will Smith que lo escuché el otro día en una entrevista y la verdad que es que me hizo muchísima gracia, ¿no? Will Smith dice que Twitter y lo que son las redes sociales en general le ha abierto las puertas a los gilipollas, ¿no? Y él decía, porque claro, los gilipollas se le ocurren una cosa y lo ponen en Twitter. Dice, yo antes era gilipollas, pero era gilipollas en silencio porque no tenía Twitter, ¿no? Pues, sí. Dice, pues, Pues ahora con Twitter, pues todo vale, ¿no? Lo critico todo, lo hablo de todo, sin Oye, saber. y que quien esté libre de pecado, que nunca viene mejor caso, que tire la primera piedra, que yo sí, estoy seguro exactamente. Que todos hemos tenido nuestro momento Exacto, exacto. de que Sí, nos sí, hemos sí. venido arriba y hemos estado súper críticos con algo, como si no Sí, hubiera sí. ido la vida en ello. Que yo creo que todo el mundo somos culpables de esto, ¿eh? Sí. Pero bueno, Bueno, pero ya volviendo un poco al tema, sin eso desmarcarnos es. mucho de lo que es el tema de Blasphemous. Pues eso, que si ya habrá algún comentario o saldrá en alguna noticia, ya lo estoy viendo en Antena 3, un estudio sevillano ha hecho un juego que tira por tierra la Semana Santa, ya seguro, seguro, tenlo por cuenta que algo va a salir, desgraciadamente. Bueno, Ojalá esté equivocado, ojalá, pero bueno. Vamos a dejar este tema, que al final le hemos dedicado más tiempo a esta polémica sí, sí, sí. que aún no existe, que bueno, casi mira. A hablar del resto del juego y... Y no sé si queréis Yo, decir alguna cosa más, si no, yo creo sí, que sí. cerraríamos. Mira, yo quiero comentar una anécdota que llegamos Charlie y yo allí al estudio y bueno, el estudio está en la, para que el que conozca Sevilla, está en la parte más un poco más antigua de Nervión, ¿no? Es un piso en un edificio antiguo, en una casa muy antigua. Y la verdad que es que el piso en sí es grande, pero claro, están en reforma y donde ellos trabajan es una habitación que no tendrá más de 7 o 10 metros cuadrados. No, escucha, ahí, pero no, no llevaron al barco con las putas y tal, ¿no? Pues con todo el dinero que han recogido, ¿no? No, no, llevar, cuidado, aquí. Cuidado, que es que a eso voy. Dejadme terminar, ¿verdad? Bueno, tienen su pequeña habitación, el resto de lo que es el piso está, digamos, vacío, no tienen nada, tiene un pequeño baño y una pequeña cocina, creo que vi por allí. Y donde ellos trabajan, pues en una habitación de 7, 10 metros cuadrados aproximadamente, donde tienen 3 PCs y, en fin, ¿no? Y 3 pubs, que la verdad que era muy acogedor, ¿no? Entonces, cuando terminamos la entrevista, yo recogí mis cosas, recogí mi ordenador, bueno, en fin, lo que llevaba. Y en un momento determinado yo saqué mis auriculares de mi iPhone para escuchar cómo se había grabado. Y como yo soy muy despistado, porque soy realmente despistado, es una característica muy, muy marcada mía. Yo creo que lo hiciste queriendo, ¿eh? Para volver. Sí, pues me dejé los auriculares, me los dejé olvidados. Entonces, pues, al día siguiente me puse en contacto con Enrique por si tendría la amabilidad de recibirme para ir a recoger mis auriculares, porque unos auriculares de un valen 35 euros, el que menos, ¿no? Y digo, bueno, pues mira, ya tengo la posibilidad de ir, estoy cerca, pues voy a recogerlo. Me dijo que sí, que fuese, que estaba allí su compañero Mauri, que él me recibiría. Pues fui por la tarde, al día siguiente, eso fue el viernes, y llamé un par de veces, no me contestaban, y a eso que vi llegar un chico y me lo imaginé rápidamente. Digo, este tiene que ser Mauri. Efectivamente, digo, oye, ¿tú eres Mauri? Sí, o yo es que soy Ángel, que vine ayer a hacer una entrevista a Enrique. Ah, sí, me lo ha contado, tal y cual, encantado, total. Un chaval súper amable, encantador. Subimos al estudio y nada, me entregó los auriculares. Y el chico me empezó a contar que bueno, que había ido porque estaban esperando al albañil porque iban a hacer una pequeña reforma. Porque ellos tienen alquilado lo que es la segunda planta de ese edificio y la tercera. Porque me explico que, bueno, van a ampliar, van a tirar todos los tabiques de ese piso y van a ser, digamos, como una sola estancia, ¿no? Donde van a tener efectivamente lo que ya tienen, lo que son los 3 PC, no sé si lo ampliarán, y van a unirlo con un pequeño baño y una sala de reuniones de ellos. Y en la planta de arriba, pues van a hacer como una sala de relax en plan Google, como los sí, el Google el estilo que americano, para relajar. Claro, y el chaval me comentaba, ya que tenemos dinero y consiguió esto, ¿no? Pues vamos a trabajar a gusto, vamos a trabajar bien y nos vamos a hacer un estudio dentro de nuestra humildad, ¿no? Por decirlo así, pero un estudio bien, ¿no? Y la verdad que es que sí, que bueno, que por lo menos este Kickstarter le ha dado no solo para poder terminar el juego, para crecer crearse, como estudio. Claro, crecer como estudio. Y ojalá, mira, ojalá pues sea al comienzo una bonita historia, ¿no? Que el día de mañana, como le dije yo a Enrique, ¿no? Que el día de mañana pues, estemos hablando de Kinchen como uno de los mayores estudios, no solo de España, sino del mundo, ¿no? Como hoy día puede ser, por ejemplo, los chicos de Madrid, ¿cómo se llaman? Los del Castlevania. Mercury Steam, correcto, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, yo, entroncando un poco con esto que dices, han ampliado el equipo, han contratado a dos chicos, de los cuales el otro no sé quién es, pero uno de ellos es Enrique Colinet, que a lo mejor no le suena mucho a la gente, aunque supongo que a la mayoría sí o no, a lo mejor, no sé, que es, le han contratado como diseñador de niveles y tal. Y para los que no le conozcáis, pues además de que es un tío bastante simpático y tal, podéis seguirle en Twitter, es arroba Baxayount, me parece, y tiene también un... ¿Puedo contar una cosa? Que viene muy al caso y menos mal que no fui tan torpe. Estuve a punto de llevarme, bueno, el juego que tú vas a comentar a continuación. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama el juego este de guerra? Que no me sale. Spec Ops The Line. Spec Ops The Line. Estuve a punto de llevármelo para que me lo firmaran porque yo creía que iba más a entrevistar a ese Enrique. Menos mal. Y no le dije, fírmame esto, me hubiera dicho, no, es el otro Enrique, gilipollas. Y me hubiera quedado bastante mal, la verdad. Sí, pues Enrique Colinet trabajó en Jagger durante, no sé si estuvo 5 o 6 años o algo así, ahí en Berlín. Es una desarrolladora alemana que es la responsable de Spec Ops The Line y estuvo también involucrado en el desarrollo de Dead Island 2, que luego se canceló y tal. Y bueno, ha vuelto, porque él es de Sevilla también, entonces ha vuelto a casa por Navidad, como quien dice, ¿no? Y bueno, pues le han ofrecido participar en el proyecto, ha aceptado, y ahí le vamos a tener. Así que bueno, pues otro conocido de la escena española, ¿no? Que participa en este juego y que, bueno, lo que sé, todos los que hayáis jugado a Spec Ops The Line, pues sí, un juego, hombre, bastante interesante y creo que se han podido... Dime, Ángel. No, no, sí, que te iba a decir que se han podido permitir el lujo, porque, hombre, contratar a Enrique Colinet es un lujo, de poder contar con él. Sí, o sea, que bueno, que quiero decir que con el detalle que has comentado tú, más este tal, se está viendo... Que bueno, que no son como el Mighty Number 9, ¿no? Que están empleando parte del dinero del Kickstarter en tanto mejorar las instalaciones como mejorar el personal para hacer o cumplir las máximas expectativas posibles. Correcto, o sea, están invirtiendo en que el título sea a priori mejor, ¿sabes? Luego, bueno, no se sabe nunca cómo acaban las cosas, ¿no? Pero a priori están mejorando todo el asunto, ¿no? Yo por mi yo parte, creo, chico, dime. Sí, no, yo creo, chico, que yo creo que ya le hemos hecho una buena, lo muy que, buena lo, introducción. Lo mejor que podemos hacer es dejar ya la entrevista, porque si no lo vamos a contar todos nosotros y tampoco. Sí, exactamente, que nos gustan mucho los programas de 4 horas, para uno que íbamos a tener cortito, sí. vamos a respetarlo. Yo simplemente quiero decir punto final antes de despedirme de vosotros, de mis compañeros, volver a resaltar la amabilidad. Yo hablo en este caso de Enrique, allí cuando lo entrevistamos, pero también de Mauro, cuando porque fue el primero que contactó conmigo por mail cuando yo hablé con ellos y me atendió súper amablemente, me pasó la dirección de Enrique y su amabilidad ha sido clave para que esta entrevista se haya podido dar a cabo. Y después eso, la paciencia que tuvo Enrique, sí, con nosotros, Charlie, que la entrevista creo que es muy importante, dime. No, y la sencillez. Enrique es un chico súper sencillo, como puede ser cualquiera de nosotros. Exactamente. No se lo tiene para nada creído, de verdad, ¿eh? No se la suya a la cabeza para nada. Y no, todo lo contrario, eso es lo que yo quería decir, ¿no? Que fue una hora de entrevista, pero pues realmente fue como nosotros tres hablando ahora, ¿no? Para que nos entendamos. Tres amigos charlando sobre algo que nos gusta, evidentemente iba enfocado con Blasphemous, pero la sensación fue la de estar hablando tres colegas. Entonces, yo espero y deseo que lo notéis en la entrevista y que notéis en la calidad de la misma. Pues nada, yo creo que listo, ¿no? Ya le dejamos con la entrevista y que los oyentes disfruten con ella como tanto, por lo menos, como disfrutamos nosotros en ese momento, ¿no? Correcto. Muy bien, pues nada, chicos. Ahí un abrazo, pasamos, gente, y aquí os dejamos con la entrevista. Hasta luego. Hasta luego. Buenas amigos y amigas del Reino de Neverland. Yo soy Ángel, estoy acompañado de mi amigo Charlie. Buenas. Y vengo acompañado también del amigo Enrique. Muy buenas, Enrique. Hola, ¿qué tal? Y bueno, estamos en un sitio de lujo, en un sitio que muy pocas personas pueden decir que han estado aquí. Y estamos en el estudio desarrollador de el próximo pelotazo indie que va a pegar el mundo del videojuego, que no es otro que Blasphemous. Estamos en el estudio de Game Kitchen y bueno, hemos venido aquí, esta persona, en este caso Enrique, así ha tenido la amabilidad de atendernos y nos va a permitir hacer una pequeña entrevista, ¿no es así, Charlie? Correcto. Pues bueno. Gracias por los estudios de lujo, aunque está un poco sucio todo. Bueno. Pues nada, decir que Blasphemous es un juego que ha sido financiado mediante Kickstarter, que lo ha petado, literalmente. En un principio, corrígeme Enrique si me equivoco en alguno de los datos que yo diga, se solicitaron 50.000 euros. Dólares. Dólares, perdón, ¿ves? Dólares. Esa cifra se batió en el primer día y se ha llegado a día de hoy a los 350.000 dólares. 333. 33. Bueno, yo he redondeado un poquito. No es vuestro primer juego, anteriormente habéis hecho The Last Door, efectivamente, que es un juego point and click de terror, que también tuvo su cierto éxito, por lo que he estado pudiendo ver. Y nada, y en este segundo juego, pues parece que lo estáis reventando el mercado. Y bueno, el juego ha creado mucha expectación por su temática, por los vídeos que hemos podido ver. Y bueno, Charlie, empieza tú a hacerle las preguntas, ve. Bueno, a mí, la primera que me surge, ¿no?, teniendo en cuenta The Last Door, es el cambio bastante radical que habéis pegado de un género a otro. Quizá la ambientación sí sigue siendo oscura, porque el otro era un Londres victoriano, que de buen rollo no es el Londres victoriano, pero era un juego más tranquilito, a pesar de los sustos, a pesar de que fuera de terror. Y este es un juego mucho más directo, por lo que se puede ver, porque la demo que hay ahora mismo, como tú bien me dijiste, o me lo dijo Mauricio, creo, me dijo, concéntrate en los gráficos y en las animaciones porque todavía el gameplay está por ver si va a ser exactamente así o cómo va a ser. Entonces, mi pregunta es obligada. Pasáis de un género point and click, ¿cómo lleváis ahora un hack and slash con plataformas, ¿no?, que es lo que parece un poco por dónde va a ir el tema, ¿no? Pues bueno, yo soy el director de arte y diseñador. Uh-huh. Uno de los diseñadores. Vale. Pues es un cambio radical. Estamos acostumbrados a hacer juegos más pequeñitos y esto es como un paso más en la carrera, ¿no?, del estudio. Un triple indie, ¿no? ¿Cómo se conoce, ¿no? Pues y bueno, necesitamos después de las dos un proyecto nuevo y en el estudio en ese momento nada más que estaba yo como diseñador y grafista y después hacer unas pruebas de arte para mejorar mis habilidades, porque en ese momento solo estaba yo, como digo, empezó a surgir unos conceptos de juego de plataforma que al final nos acabó gustando. Seguimos trabajando en ello, buscándole el concepto, buscándole el tema, y empezó a salir Blasphemous. Entonces nos gustó a todos, nos enamoró, y a partir de ahí, bueno, The Last Door empezó a vender un poco mejor, lo que con eso conseguimos financiar, ¿no?, a lo menos los primeros meses. Aumentar un poquito el estudio, uh-huh, porque éramos nada más que tres, y empezamos a involucrar a más gente, y Blasphemous empezó a cocerse. Bien, bien, bien. Entonces, Blasphemous empieza a cocerse, y ya voy a aprovechar que tú eres un poco el director de arte. Os basáis en la imaginería sevillana, ¿no?, por así decirlo, un poco desde la época de la Inquisición hasta ahora, los pasos, el capillismo, para que nos entendamos. Pero siempre por lo que he podido escuchar, porque ya no sé qué es falso, ¿no?, porque la primera afirmación que te he hecho de una entrevista no era así, pero siempre queréis que no falte el respeto a nadie, ¿no? Algo tan delicado, que habláis ustedes de que hay leyes un poco injustas, ¿no?, a la hora de criticar la religión o criticar todas esas cosas. La gente siempre está muy en pie de guerra con que no se muevan con sus imágenes. ¿Cómo hacéis ese tipo de malabares para que no... Para no que no salpique la polémica, digamos, para que no metan un puro, vamos. Bueno, todavía es pronto. Todavía puede pasar cualquier cosa. Hombre, iba a decir de las dos. Blasfemo nunca ha nacido con el objetivo de criticar la religión, ni ser tan conflictivo ni nada de eso. Solo que nos hemos sentido inspirados por una serie de cosas que nos parecen originales para un videojuego. Es una manera de, no sé, de utilizar ciertos iconos y ciertos conceptos de tanto religioso, entre comillas, como en la Semana Santa, que es algo más cultural, pensamos. Sí, inspirado un poco en lo que es la cultura que ustedes habéis vivido, ¿no? En Sevilla. Sí. Claro. Y exportarla... ¿Al videojuego? Sí, de manera internacional. Traducirla, digamos, en un lenguaje... videojueguí, sí, pero dando la vuelta de tuerca para no usar los mismos elementos, porque tampoco tiene sentido, claro, usar esos elementos. No queremos hacer eso, queremos hacer algo original dentro de esa influencia y exportarlo fuera, porque hace poco un chico americano me preguntó en Twitter el capiro, o sea, el sombrero puntiagudo, ¿dónde viene? Y se le expliqué dónde venía. Claro, sí, sí. Pues parece el Ku Klux Klan, ¿no? Según, claro, porque para un americano el capirote, que es... Claro, claro. Puede ser eso, puede ser lo otro. Entonces, explicar un poco que viene todo de uh-huh. Bueno, no solo de la Semana Santa, sino de un poco... De un poco muchas más cosas, por ejemplo... Y los cuadros de Goya, ¿no? Sí, arte... religioso, histórico, no sé, un poco exportar eso. Mucho, bueno, en los juegos japoneses, ahí ellos exportan su Japón feudal, su historia, y después lo mezclan con fantasía y hacen lo que quieren con eso. Sí, sí, sí. Tenemos el ejemplo más reciente de Nioh, por ejemplo. Claro, Nioh también. Es eso. Dokami, o también, sí, sí, sí. Nioh usa nombres de personajes históricos, uh-huh, pero los mete en un mundo fantasía. Algo similar queremos hacer. Uh-huh. No vamos a meter nombres reales, ya, por si acaso, evidentemente, pero bueno. Ni tampoco queremos, vamos, es simplemente una influencia. Bueno, pues es que esto me viene nuestro director, Millán, me ha hecho una pregunta precisamente. Él es un hombre que le gusta mucho las historias de los videojuegos, le gusta, o sea, hicieron un programa de 12 horas de Bloodborne, para que te haga una idea. Claro que sí, que Bloodborne lo merece. Claro, sí, sí. O sea, lo que te quiero decir, que se meten mucho. Yo, por ejemplo, sería el típico jugador más directo, que ya en la segunda vuelta me enteraré de la historia, porque al principio voy a pegar palazos y quiero saltar y agarrarme de las cosas, ¿no? Eso lo tenéis. Tengo entendido que el juego, la idea es esa, ¿no? De que tú puedas avanzar como un loco, pero que si tú te quieres detener en el lore del juego, pues no va a ser especialmente difícil. ¿Cómo lo vais a enfocar para que se entienda la historia? Un jugador que no ha jugado a Dark Souls, ¿cómo se lo explica? Pues se puede explicar de la siguiente manera. Es como si tuviera el juego varias capas de narrativa. Una más directa, que sería un diálogo con un personaje. Otra secundaria, que puede estar intrínseca en los gráficos, en el arte. Tú ves algo en el fondo de un escenario y te imaginas que puede ser. Y otra, que es la última capa, digamos, que si la persona más interesada en saber de dónde vienen los elementos artísticos, pues pueden llegar incluso a dar con la Semana Santa de Sevilla o, bueno, un poco arquitectura andaluza, un montón de... O sea que hay como muchos niveles de narrativa, digamos, del juego, y también algo más, que es esa capa última. También el juego está influenciado por muchas leyendas de Andalucía, de Sevilla, porque Sevilla está llena de leyendas, y hay las que quieras, claro, libros, y hay cosas muy interesantes, y nos vamos a inspirar en muchas de ellas para hacer el lore, por supuesto dándole una vuelta de tuerca y dentro de la fantasía. Entonces yo creo que se puede explicar así, que tiene como varias capas, una directa y muchas secundarias para los que sean más curiosos, los que... ¿Y cómo lo va a enfocar, ¿no? Por ejemplo, hay un... Yo qué sé. ¿Tienes que conocer la historia de la que estás hablando para tú darte cuenta de según qué tipo de cosas? ¿O todas van a ser...? O sea, no evidente. Ya evidentemente, cuando hay cuatro capas, no todas las historias son evidentes. Pero si yo, por ejemplo... Yo qué sé, ¿no? Veo una historia sobre la Catedral de Sevilla, algo que a lo mejor sea muy famoso, pero evidentemente, como juego a nivel internacional, no todo el mundo lo va a entender. Si tú no sabes esa historia a la cual tú estás cogiendo las migajas, no te enteras de lo que está pasando, tienes que investigarlo tú. No, no, te vas a enterar porque la primera capa, digamos, es por ejemplo, una quest en la que tienes que hacer algo. Pues los más curiosos detectarán, o los más curiosos, por así decirlo, los que se fijen más en los detalles, más, ¿no? O los que investiguen en wiki o en foro, se pueden dar cuenta que esa quest tiene algo de una leyenda sevillana llamada tal, vale. Entonces la pueden leer. O que esa quest hace una referencia a otra dentro del juego, pero que sutilmente se nombra. Y también habrá cosas que estén a la libre interpretación de los jugadores. Sí, por ejemplo, Enrique, yo he podido apreciar en los vídeos que he visto, en una de las imágenes que más se ha podido ver por ahí, por los vídeos que se han puesto en un YouTube o en el mismo vídeo que hay en el Kickstarter, que el fondo del juego yo percibo como una Sevilla derruida, porque se puede apreciar un edificio que es parecido a la Giralda, otro que es parecido a la catedral, y es como si hubiese habido ahí como un apocalipsis, por decirlo así, ¿no? Está todo derruido. Intuyo también que puede haber algo bastante de narrativa visual, no solo leída. ¿Es así? Sí, es así. Totalmente, ¿no? Sí. Vale. Habrá elementos que veas en escenario, tú no sepas al principio qué es, pero después puedes imaginártelo, puedes comentarlo, claro. Y alguien te dice, mira, pues esto me suena de haberlo visto aquí, o en esta parte del juego, o aquí en esta descripción del objeto tal se hace referencia a algo de tal. Entonces tú te puedes formar en tu cabeza, unir las piezas del puzzle, sí. Y crearte esas sí capas secundarias. Sí. Y de esa manera, entonces también me imagino, confírmamelo si no es así, que evidentemente habéis tenido mucha influencia a juegos tan moderno o juegos pues del género Dark Souls. Pues sí. Dark Souls en sí ya es un género, ¿no? Después han venido Bloodborne, anteriormente vino Demon's Souls, pero hay inspiración clara en esos juegos, ¿no? Salan Sanctuary también un poco, que es el otro, pues sí. Dark Souls en 2D, ¿no? Es que Dark Souls para mí y para los demás compañeros posiblemente sea uno de los juegos más influyentes de la última década o casi. Entonces, desde el punto de vista de atmósfera o narrativo, hay mucho de Dark Souls. Pero el juego realmente, el gameplay, no, claro. no es un Soul-like, como se dice. No está basado en barra de estamina, no tiene combate lento. Bueno, todavía el combate es que no lo hemos podido prototipar del todo. Lo que hay es prototipo estético. Y bueno, tendremos que trabajar muchos para ir dándole forma al juego y saber qué es y qué no es y un poco para dónde va. O sea, queda mucho camino todavía en el desarrollo, en las ideas y en lo que finalmente será Blasphemous. Queda muchísimo camino todavía. Muchísimo. Yo te voy a preguntar algo concreto, que si pues, todavía está en desarrollo por ver, pues no hace falta que lo contestes, pero nuestro compañero Quique, a él le gustan mucho los Souls también, pero él quiere saber cómo la muerte, cuánta... Me sale la palabra. ¿Qué castigo, ¿no? ¿Qué castigo te va a dar la muerte? O sea, si la muerte te va a tener que llevar ahí de nuevo a la típica hoguera, que no sé cuánto, o vas a morir y vas a seguir en el mismo punto. No sé cómo, si lo tenéis enfocado, cómo queréis enfocar ese tema, porque a mí me gusta un punto de guardado, no sé. Todavía es pronto. Hay que prototipar mucho sobre eso. Pues tampoco queremos hacer una copia de ningún juego, queremos que sí, sea claro, no sea tampoco un Metroid, ¿no? La sala de save y... Claro, o Castlevania, o... Tenemos mucho trabajo por delante, muchas influencias, porque es que nos influye un montón de cosas. Hombre, ahora se dice que está todo inventado, que la cuestión es unir los puntos para hacer algo diferente, ¿no? Puede ser. Pues bueno, pronto para dar ese tipo de detalles, no es que no lo sabemos ni nosotros. Claro, por eso me lo imaginaba. Antes he puesto la venda antes de hacerte la pregunta, pero no había hecho nuestro compañero y, hombre... Quería preguntarla. Bueno, ¿esperabais el éxito que ha tenido el Kickstarter? Ni de coña. Ni de coña, claro. Yo creo que cuando tú te lanzas en un proyecto así, no hay ni a soñar que... No, ya de por sí Kickstarter es la incertidumbre hecha a proyecto. Claro. O sea, es que no se sabe nunca nada. Tú ves juegos que tienen una pinta increíble y no han conseguido ni un cuarto de lo que pedían, y que pedían poco. Dices tú, no entiendo qué pasa. Pues aquí nosotros estamos sorprendidos igual que cualquiera, porque era... Aparte, tú te concentras en eso, que tú no somos expertos en marketing, ni somos expertos en Kickstarters, ni en crowdfunding, ni nada. Y entonces trabajas un poco a ciega, probando, no sé. Es que yo creo, ya esto es un poco a título personal, es que yo creo que habéis dado en la diana del que lo venía ahora hablando con Charlie, del reclamo. Es decir, esa estética cristiana, pseudo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Tétrica. Es que es difícil llamarlo, ¿no? ¿Sabes? Es que no sabemos nosotros cómo definirlo. Entonces, es una estética que... es que la palabra morbo no me gusta, pero digamos que atrae, ¿no? Que... Es diferente, ¿no? Porque aunque se asomeja, como habíamos dicho, al sol, salga en santuario, y me viene siempre a la mente ese juego. Que no tiene tanto que ver, pero en sí, como las animaciones son muy fluidas y oscuras, siempre me recuerda. Y yo creo que eso, que a lo mejor nosotros estamos más acostumbrados a ese tipo de imágenes y nos puede llamar más por una manera de que nos asociamos a muchas cosas, pero creo que todo lo contrario, yo creo que lo hace todavía más atractivo. O sea, tú no tienes ni idea ni de capillismo, ni has visto un paso en tu vida, ni te afecta la Semana Santa como afecta aquí, que aquí te gusta o no, o te invade por todas partes. Yo creo que, como estéticamente hablando, siempre yo, a título personal, siempre he valorado mucho la Semana Santa a nivel estético. Tengo hasta mi paso favorito, la Santa Muerte, no sé si la habéis visto, ¿no? Sí, sí. La que es como una portada de un disco de Iron Maiden, que sale ahí el esqueleto con la bola al mundo, una serpiente. Y digo, hostia, esto está en mi barrio. Y yo creo que deberíamos hacer la entrevista y preguntarte cosas, pero bueno, te lo comento. Creo que ahí habéis dado con la clave, porque yo creo que es algo súper atractivo a nivel estético todo esto. Sí, es curioso, porque aquí en España ha habido mucho apoyo, porque se entendió directamente, y desde fuera también ha habido mucho apoyo de Estados Unidos. Yo creo que desde allí lo veían algo más bizarro y raro, sí. Aunque a lo mejor se olían por dónde podían ir los tiros, algunos que hayan viajado más o conozcan más del barroco religioso, a lo mejor sabían algo, pero yo creo que ha sido más por allí fuera, porque es un poco bizarro, raro, o no sé si conflictivo, polémico, ¿no? Polémico, voy a decir polémico. Culturalmente, sí, y más aquí, ¿no? En la ciudad donde vivimos, con el cuidado que se tienen con esas, con ese tema, ¿no? Con ese mundo, claro. Tan como ha dicho Charlie, de los capillitas, no peyorativamente, lo de los capillitas. No, que lo llamamos así. Sino que no, así, muchos amigos míos pertenecen a hermandades, muchos todavía, sí. Y yo les iba enseñando los bocetos y les encantaba. O sea, veían que no había ofensa. Claro. Y realmente es que no hay intención de ofensa ninguna. Yo... Es una influencia más artística, como puede ser. Claro. Yo qué sé, en Bloodborne, la que tenga, ¿no? La del Londres victoriano exagerado. Pues sí. Aquí eso. Y no hay ofensa ninguna ni pretensión de eso. Ayer estuve hablando con mi suegro, que le capillita al máximo, un tío excelente. Y efectivamente le estuve diciendo que iba a tener una entrevista con nosotros y enseñándole imágenes del juego. Y al revés, le gustó un montón. Y es más, reconoció un montón más de cosas que yo no reconocía. Ostras, mira esto, mira qué bonito. Lo que te he dicho antes de los cuadros de Goya, ¿no? Mira qué bonito el negro aquí con el... Hay un momento que sale un demonio que le arranca como la cabeza a una virgen en el tráiler que tenéis para quitarte, que me parece estupendo. Yo iría más a saco, pero bueno. Se está inspirado en la piedad de Miguel Ángel, ¿no? Claro. Y exactamente, reconoció tanto la piedad de Miguel Ángel como el negro, el demonio que es muy de Goya, con el no sé cuánto. Y creo que va a gustar también a quien supuestamente se va a sentir herido de primera. Claro, es que si tú identificas la piedad de Miguel Ángel, lo sientes, ¿no? Y te resulta raro, porque nunca has visto esa transformación de una obra religiosa que en verdad no sujeta a Cristo, sujeta a un demonio. O sea que. Pero yo creo que no hay ofensa ahí. Yo creo que no hay que tener miedo ya, tampoco, ¿no? Claro. Porque en el fondo lo hay. Porque por lo que yo leo de la entrevista, que no digo que tengáis miedo, pero sí hay, no, ya no, de tantos años nos han obligado a tener un cierto respeto, que a lo mejor a veces es máximo. Tienes que tener derecho a utilizar tu cultura para tu expansión cultural, sea ya fotógrafo, que haga videojuegos, haga películas, porque yo no sé si os acordáis, la película que le pegaban un tiro a un paso, Sí, nadie que era, conoce a nadie. Al fin y al cabo, una ficción. Y la que se lió y lo que lo intentaron censurar y lo que no sé cuánto. O sea, yo creo que linda con los límites de la libertad de expresión a veces la censura tan grande que siempre viene de la iglesia hacia todo lo que sea, entre comillas, meterse con ella o ir en contra de ella. Sí, bueno, ahí es que usaron una imagen de un paso directamente. Sí, sí, claro. Entonces pues más polémico, más duro de ver, bueno, si pero... tú emocionalmente estás muy vinculado con eso. Pero nosotros, como el desarrollo dura, va a durar mucho y es lento, vamos publicando cosas. Uh-huh. Y si hubiera polémica con algún elemento o algo, nos daríamos cuenta antes de que, si a lo mejor estamos desarrollando y realmente con un elemento hemos ofendido a alguien, no lo sabemos. Sí, claro. Aunque no tengamos esa intención, pero puede pasar. No, claro, a eso iba. Tú has comentado antes de que no tenéis intención de hacer daño. Entonces, rápidamente, si ponéis una imagen que pueda hacer daño, imagino que os daríais cuenta, como la que ha dicho Charlie, un tiro a una virgen o a una, claro, figura que represente algo. Entonces, ahí no. Un poco hay inteligencia colectiva. Tenemos una comunidad, tanto en español como en inglés, de seguidores, claro, y gente que se está uniendo, tanto seguidores durante la campaña como a posteriori, que esa inteligencia colectiva, uh-huh, nos va a dar sugerencias y nos va a ayudar un poco. Vale. Una pregunta ya técnica, o sea, te pregunto técnica porque yo del tema de tecnicismo no tengo ni idea, o sea, yo sé jugar y opinar, y mal, ¿vale? Entonces, me han preguntado, que te pregunte, valga la redundancia, que ¿cómo habéis conseguido que un juego tan con esa estética pixel sea tan fluido y tan tenga esa jugabilidad tan suave, ¿no? Digamos, por decirlo así. Si es que tiene explicación, claro. Bueno, magia no hay. Claro. O sea, hay mucho investigación, prueba, error, el trabajo del equipo de arte que es muy bueno. Tenemos a Raúl, que es uno de los principales animadores. Yo creo que es uno de los mejores de España, en mi opinión. Por eso queríamos contar con él. Por eso es de Córdoba, Raúl Vivar. Y él es uno de los mayores responsables de que se mueva tan fluido los personajes. También tenemos otro animador, que se llama Andrei, que es ruso, que se está encargando de las animaciones de los bosses. Que bueno, también creemos que está haciendo un trabajo increíble. Y bueno, es cuestión de trabajar, iterar, tener el criterio suficiente para decir, ¿creemos más en esto o es suficiente? ¿O descartamos esto? ¿Quién de vosotros fue el que trabajó en Spec Ops The Line? Enrique Colinés, que es diseñador. Ah, Enrique Colinés. Vale. Somos dos diseñadores, él y yo. Él está concentrado, no es decir. Su trabajo ahora mismo va a estar enfocado al diseño de niveles y a las mecánicas de combate, exploración y tal. Aunque estamos los dos un poco en todo, sí, pero él va a ser más responsable de eso. Y yo un poco más de a nivel narrativo, artístico, también un poco diseño de alto nivel, porque bueno, él estaba como único diseñador en el estudio cuando empezó Blasphemous, entonces sí, fui yo, digamos, el que tuvo las primeras ideas del juego, pero ya con él es... Claro. Me quita un peso encima, claro, tremendo, y está haciendo un trabajo increíble. Hombre, un tío como Enrique Colinés, vamos, que tiene sobra conocido. Experiencia y, claro, y por eso quisimos contar con él. Aparte lo conocimos hace un montón de años. Sí, sí. Sí, porque eres de aquí también, ¿eh? Sí. Creo que por eso me he confundido y creía que tú eras el bético. ¿El bético? Creo que sí, que lo piché en una entrevista y digo, bueno, pasa. Yo. Pues, otra pregunta que te quería yo hacer es... sigo buscando aquí en la chuletilla. No se note que somos amateurs en entrevista. El tema de los plazos. Los plazos que os habéis marcado con el juego. A día de hoy, ¿esperáis que se cumplan? Porque, si no me equivoco, esperáis que se lance el primer trimestre del 2019, ¿no? A día de hoy, ¿se cumplirán los plazos o eso es una fecha sin orientativa que os habéis puesto vosotros? como, digamos, como meta? Hombre, todo puede pasar en un desarrollo. Nunca se puede predecir con exactitud eso. Y además, con tanta antelación. Claro. Es orientativa, pero vamos a esa fecha. Uh-huh. O sea, nosotros... Vale. Sí, bueno, tener un límite para meteros prisa. Claro, ¿no? Nosotros, bueno, llevamos muchos años en esto y hasta ahora hemos cumplido todas las fechas que nos hemos puesto como meta y vamos siempre ahí. Que hay problemas de última hora, pues seguramente los habrá. Pero bueno, somos serios con esto. No tenemos infinito presupuesto ni nada, así que vamos a esa fecha. Vale, vale. Hombre, te lo pregunto porque hoy te diría que casi el 100% de los juegos que se lanzan, todos se retrasan. Entonces, el que salga un juego en una fecha que se marcó en su día, yo creo que es un logro, ¿eh? Vamos, aunque después evidentemente se lanzarán sus parches, sí, como es lógico. Es que los desarrollos son muy complicados. Claro. No solo hay problemas técnicos, sino hay problemas de a la hora de publicar, a la hora de traducciones, problemas de producción, que uh-huh. se llama. Puede surgir cualquier cosa. Pero bueno, tenemos ya muchos palos dados. Claro. Y bueno, esta pregunta es del amigo Quique. Que Quique va con un poco de coña también. Un poco off-topic, ¿no? Un poco off-topic también. Que nos ha dicho que os preguntemos si siendo desarrollador de videojuegos se liga más, igual o menos que antes. Pregunta seria ante todo. Aquí que tampoco le cabe nada, ¿sabes? Es igual. Igual. Vamos a darle, ¿no? Porque me voy a poner serio. Las mujeres hoy día están más... Lánzate, no te cortes. Gracias a Dios hay más libertad y menos yugo para las mujeres, y a las mujeres no le va a influir eso a la hora de decidir si sí, le gusta sí, un tío, sí. ¿No? Vamos, no. Sí, sí, sí. Así no debería, que, no, al menos. No, no debería. Y afortunadamente estamos avanzando en eso. Bueno, si a una mujer que le gustan mucho los videojuegos, pues puede deberse, ¿no? Claro. Pues sí. Y bueno, yo tenía aquí dos o tres preguntas más, pero que... tú la has contestado automáticamente en otras preguntas, lo has ido, como has ido respondiendo también, pues preguntarte estas cosas pues sería volver a lo mismo, ¿no? Yo tengo más preguntitas. ¿Sí? Yo sí, porque a mí me interesa, pero de siempre, ¿no? Igual que te hablaba de que mi amigo Millán, el director, siempre se preocupa mucho por el lore. Yo sí un poco, sobre todo con los juegos en dos dimensiones, ya en el terreno artístico no vamos a hablar más. Vamos, ya te digo yo que tenéis mi bendición. A mí me gusta mucho cómo lo estáis renteando. Me gusta el término que leí en alguna entrevista de... No hemos fijado mucho en Neo Geo, ¿no? En esas animaciones imposibles, claro, sí. de su momento, ¿no? Esos Metal Slug, esos bichos que se mueven. Entonces, voy a pasar de eso y me voy a ir un poco, que es una cosa que a mí siempre veo, que no está cuidada en todos los juegos y que al menos en The Last Door, quizás fuera el punto más fuerte, mucho más que el gráfico artístico, que era el tema del sonido, ¿no? Porque el sonido, no solo la música de Carlos Vela, puede ser Viola. Carlos tío, no Viola, era bastante, no, era muy buena y acompañaba muy bien el juego, sino que los FX ayudaban un poco a crear ese clima de tensión. Vosotros decíais siempre, que lo he leído decir, que mira, jugarlo con la luz apagada, que se escuche bien la madera crujir, que os habíais preocupado mucho por eso. ¿Cómo enfocáis ese aspecto? Me imagino que como está en un estado prematuro, pues habrá muchas cosas que hace todavía, pero ¿cómo enfocáis el tema de la música y de los FX? ¿La música sigue siendo trans metal con música de Semana Santa, cosa que me encantaría, o vais por otro lado, y los FX? Bueno, cada juego... según la intención creativa de cada juego, la intención... Claro, tiene que tener un lenguaje musical. Tiene, pues, unos aspectos que cambiarán según el género, según el juego. Por ejemplo, en The Last Door quitamos el aspecto gráfico, aparte por recursos, porque nos dimos cuenta que si simplificamos el aspecto gráfico, pero nos hacíamos más hincapié en sonido y música, conseguimos estimular la imaginación del jugador para ese tipo de Miedo psicológico. De intención en los jugadores, que se sintieran de una manera. Entonces, para conseguir lo que queríamos, tuvimos que tomar esas decisiones. Es diseñar un poco el juego, un gráfico, gameplay, sonido, todo. Pues aquí, hombre, yo aquí en el estudio consideramos que el sonido en los juegos es muy importante. No sé si el 50%, pero es muy importante. Porque como jugadores también nos gusta la inmersión en los juegos. Y yo creo que la inmersión está muy relacionada con el sonido. No solo con la música, sino con el sonido en general. Sí, los FX, ¿no? Entonces, vamos a intentar mantener cierto estándar hasta ahora, pero bueno, dependerá también del desarrollo. Si vemos que es insuficiente, haremos más hincapié. Y en la música, bueno, la música, al igual que el estilo artístico, requiere mucha prueba y error, mucha experimentación. Y más de, como digo, como en todo, claro. Como en todos, en todo el, todos los aspectos del juego. Nos queremos influenciar por algo que por un lado sea no heavy metal, pero algo que pueda estar influenciado sí, por guitarras pesaditas, ¿no? Guitarra, o el Doom o el no lo sé, algo relacionado con eso, pero también por otro lado con algo que suene como a ritual o a procesión o... La música de las procesiones, evidentemente no podré coger una de una hermandad concreta. Pero en sí, como música, según qué pasos, ¿no? Hay algunos que son más lentos, no, no sé qué, silencio no vale, ¿no? Pero hay pasos que sí. Tienen una música muy tétrica, que yo creo que en ciertos momentos, ¿no? Habrá ciertos momentos que pegue más la acción y la guitarra gorda, por así decirlo, pero habrá ciertos momentos que un clima que te apesumbre pegará a lo mejor una buena música de Semana Santa de esta de momento down, pues podría quedar... ¿No? Sí, habrá que trabajar mucho porque cómo se consigue el sonido la Semana Santa es para escucharla en directo casi. Uh-huh. Sí, escucharla sí, sí. Adelante. Bueno, aquí la escuchan en el coche, ¿eh? Todo el año, pero bueno. Sí, bueno, pero está grabado de una orquesta que sí, está tocando sí. Real. No hay un postproceso, está grabado sí. Puro. Que no se graba en un estudio, vamos. Claro, o bueno, si se graba en un estudio, está la orquesta a lo mejor entera o algo así. Es algo muy natural. Y sobre todo cuando estás viendo la Semana Santa, el impacto de la música es muy grande. Mucha más gente se emociona y lo siente. Siente la vibración de los instrumentos. Entonces, conseguir eso. A lo mejor un estudio grande de mucho presupuesto puede grabar bueno, una claro. Orquesta, pero nosotros no vamos a poder llegar a eso, uh-huh. A esa realidad. Entonces, tenemos que hacer una alternativa, trabajar sobre eso mucho, probar. Y si no estamos convencidos, pues probar otra vez y otra vez hasta que digamos, ah, sí. No. Y así es como trabajamos en, por lo menos aquí, prueba y error, iteración y entrenar el criterio para poder descartar o elegir lo que creemos que da con la tecla en cada cosa. Y en cuanto a la FX, ¿no? Que ya por lo que he podido jugar, probar de la demo, que son contundentes, ¿no? Se siente, no solo ya la animación del golpe, sino el sonido del golpe se siente contundente, da gusto y rinning, para que lo entendamos. ¿Con los FX vais a dejarlo más para eso, para el tema de cómo suenan los bichos, tu personaje moviéndose, los golpes? ¿O habrá sonido que te den pista? ¿O claro, todavía no tenéis eso pensado? Hombre, no está pensado específicamente, pero sí el sonido es para la inmersión total. No solo los golpes o los sonidos de las cosas que ves claramente, sino habrá sonido atmosférico, de viento, de algo que está en la lejanía, uh-huh. Ecos de una catedral que no sabes qué es hasta después, bien. Y un montón vale. De cosas. Esto estaba bien tirado, sí. Y me sacaba buena mierda. Y bueno, yo ya, para ir terminando, que llevamos ya media horita, que este hombre tendrá que trabajar y nosotros no, pues ya como curiosidad, nos gustaría saber qué juego para ti, aunque eso es muy difícil, a mí cuando me lo preguntan no sé contestar con exactitud porque eso es muy, no sé, ¿cuál es el mejor juego? O no quizá el mejor juego, sino el juego que más te ha marcado en tu vida, ¿no? Y también, ¿cuál es el juego que para ti, de estos juegos que tú lo metes en la consola y a los 5 minutos dices, no puedo, no puedo, esto me supera, no puedo jugar a esto? Sin miedo, ¿eh? Bueno, te puedo, vamos a empezar por la segunda. Sí, ¿no? Juegos que no me gustan nada. Probablemente los juegos de móvil. Sí, ¿no? No, los juegos en los que son gratuitos ya y te hacen jugar durante mucho tiempo para conseguir créditos, para poder desbloquear cosas, o si no, ralentizan mucho el avance. No sé si era... Claro, sí, los juegos que te castigan por no pagar. Sí, sí, sí. Algo así, digo, si no estás pagando, tienes que esperar horas o días o semanas a desbloquear no sé qué. A mí me mata también, sí, sí, lo reconozco. Yo es que puedo ser muy radical, pero a mí eso, no es que no me guste, es que no lo considero uh-huh. un videojuego... Yo no lo considero ni ético, efectivamente. No es ético. Bueno, para mí es un producto, pero bueno, estamos aquí entre amigos y bueno, para mí sí, son sí. productos con forma de videojuego, con máscara de videojuego, pero... No, pero que se aprovechan de gente que tiene problemas, porque, a ver, es un tanto por ciento muy corto el que suele pagar, lo que pasa es que un tanto por ciento muy corto de los miles de millones que tiene un Candy Crush, por ejemplo, sí. por el ejemplo más claro, o el Clash of Clans, que creo que es ahora el que lo está petando como loco. Pero son gente que se deja un dinero que a lo mejor no puede gastarse. O sea, realmente son juegos que incitan, lo mismo que incita por una máquina tragaperra en un bar, el aprovecharse, sí. el crear adicción mala, el no, yo y lo, que no te satisfacen, no te llega a satisfacer nunca, te aplauden mucho, las cosas salen mucho efectitos, sí, sí, sí. bien, lo has hecho muy bien, te consideran un poco tonto, te toman como tonto, les está funcionando. Nosotros vamos un poco totalmente en contracorriente a eso y no solo como jugadores, sino como creadores también. Nuestra intención es más honesta. Y la de ese tipo de juego de móvil, no diría que todos, pero ese tipo de juego de móvil no nos parece nada honesto. Hay juegos de móvil bueno. Hay juegos de móvil que sí tienen... Bueno, sí. Pero... Son, realmente son cosas... hasta donde yo sé, cosas de menos escala... Sí, no hay... Bueno, no sé. No sé, tengo el iPad... No soy ningún experto en juego de porque no, no me gusta nada. Bueno. Yo tengo el iPad dos juegos que me gustan mucho, pero porque son muy muy bonitos y es de controlarlo con el dedo, pero realmente son juegos son de puzzle. Sencillos y... No es de recompensa de... No, de conseguir ejemplo, una, dos o tres... Monument Valley. Monument Valley exactamente. Me gusta mucho, es visualmente muy bonito. Aunque te lo puedes pasar rápido y... la experiencia... Diferente. No sé si más casual, es que se le llama casual, no lo sé. Yo no voy a usar ese término porque no soy experto en términos tampoco de videojuegos, pero durante la explosión de los juegos de móvil eso probé muchos y no voy a seguir volviendo a los juegos de consola, de ordenador, juegos clásicos. Uh-huh. Prefiero jugar a la Mega Drive que jugar al Candy Crush. Una NES Mini buena ahí. Y bueno, pero eso es cuestión personal, una opinión personal. No, pero bueno, y sobre el juego que más. Ya no que más te haya gustado, sino digamos que más te haya marcado, más te haya. Pues eso es más complicado de decir. Te puedo decir unos cuantos que me han marcado mucho. Claro, eso es muy difícil. Yo sé que es una pregunta difícil. Por ejemplo, Monkey Island. Me marcó mucho. Alone in the Dark me marcó brutalmente. Me estaba obsesionado con ese juego. Doom 1 y 2 y Quake 1 me volvieron loco años y años. Y bueno, eso es un juego de PC. De consola, yo creo que los Zelda, tanto de Game Boy, Super Nintendo y a Ocarina, por supuesto. Y... Metal Gear Solid 1 me lo tengo que jugar una vez al año por ahí, o sea, necesito jugarlo, me lo he pasado mucho así como puedes sí. como te puedes imaginar, lo he puesto muchas veces. Hace poco tuvimos detalles nosotros, el debate que diga sobre Metal Gear Solid 1, porque también tenemos un compañero que se lo pasa prácticamente todos los años, además de un tirón. Yo lo he jugado varias veces todo, y de cuál era el mejor Metal Gear, y es que el 1 es el más sólido en todo. A mí es que es una pasada. Bueno, y Resident Evil 1. Y creo que entre el remake y el original de la Play, creo que me quedo con el remake, que me da más miedo. Sí. Yo creo que ese puede ser uno de los mis top 5, top 3. Y ya por curiosidad mía, un plataforma bueno que te diga, como este plataforma 2D y 3D, lo que tú prefieras. Castlevania Symphony of the Night, Metroid, Super Metroid. Metal en Loop. Todos malos, ¿eh? Está hablando. Es que son la hostia, tío. Sí, tío. Y no envejecen, ¿eh? Y no envejecen, tío. Tú puedes poner Symphony of the Night en cualquier momento de tu vida. Y el Super Mario World también, ¿no? Super Mario World, una pasada. El Donkey Kong Country es uno de mis favoritos también de Super Nintendo. Yo creo que mi top 3 está entre los 3. Es una pasada. Esos gráficos pre-renderizados en su momento te volvían loca en la cabeza. Yo lloré mucho por él, por no tenerlo. Y lo tuve que jugar de mucho más mayor en emuladores y después cuando me compré la Super Nintendo ya... Mucho más tarde. En un mercadillo, echado con la pava. Bueno, pues yo creo que más llevamos ya 40 minutos aquí. Sí, yo salgo a hacer una pregunta de verdad. A mí me da igual, yo estoy aquí y me gusta. Me alegro por eso. Simplemente porque me interesa, ¿verdad? Y estoy seguro que alguno de los oyentes también, ¿no? Tú imagínate, yo te voy a hablar desde mi posición, ¿no? Yo soy diseñador gráfico o intento de diseñador gráfico, pero bueno, trabajo más o menos con el arte. Vídeo, fotografía, lo que haga falta un poco, ¿no? Y ahora digo, bueno, pues quiero probar otra cosa. Quiero hacer un videojuego a mi nivel, ¿no? Un videojuego sencillito, un plataforma. ¿Tú solo? Vamos a ponerlo yo solo para... Antes de yo tener que contar con nadie, pues quiero empezar yo solo, como el juego este de... Está también en Nintendo. ¿Qué me recomendarías? ¿Qué paso diría? Bueno, empieza por aquí o búscate un compañero porque solo es imposible. ¿Cómo lo no, solo es posible. Pasa que vas a tardar mucho y puedes rendirte en el camino. Pero si no te rindes... Puedes usar Game Maker, que es un engine que es muy sencillo, es visual y puede... Bueno, se pueden hacer cosas súper pepinas. Creo que Nuclear Throne está hecho en Game Maker. Fidea. Bueno, un montón. El Hyper Light Drifter creo que está hecho en Game Maker. O sea, que puede llegar a hacer muchas cosas. Bueno, mucho juego de Devolver está hecho en Game Maker, creo que el Titan Soul también, el Ghost Will Be Watching, español, y yo qué sé, hay un montón de juegos brutales hechos con Game Maker. Y se puede hacer cosas muy sencillas para empezar. Lo que se recomienda es empezar haciendo los juegos más sencillos posible, incluso con los gráficos más sencillos posible, y terminarlo, aunque... te cueste y quieras meterle más cosas, termínalo. Y después te pones con otro pequeño y con otro juego pequeño. Y así vas escalando en tu nivel, como un juego de rol. Pero si empiezas con un juego, una idea de juego, y ya se te va la pinza, porque es lo que pasa siempre. Sí, como pasan las jam, ¿no? Que después no acaban los juegos los que más se flipan, ¿no? Claro, y además que nos pasa a todos, yo creo que nos pasa a todos los desarrolladores del mundo. Empiezan por cosas que no van a terminar y no se terminan. Y muchos desisten. Y realmente, si te concentras en hacer algo pequeñito, por ejemplo, algo como... Toma Wasalón, o el un nivel un poquito, el Downwell, sí, que los gráficos tienen tres colores, creo, negro, blanco y rojo. Negro, blanco y rojo. Y es un pasillo para abajo. Que sí, que hay un diseño, que hay mucho diseño detrás, pero bueno, eso poco a poco. Si eres diseñador gráfico, vas a poder hacer gráficos sencillos. Te fijas en juegos que tengan gráficos sencillos y copias entre comillas, porque estás aprendiendo. Puedes copiar el gráfico de un juego de Nintendo o un juego de Super Nintendo un poquito y vas cogiéndole. Sí, Mega Man amarillo, ¿no? Puedes, yo qué sé, la forma que tú veas útil para aprender. Y hacer tutoriales de Game Maker y hacer un personajillo que se mueva con las teclas, cosas sencillas, y seguro que cuando lo tienes te das cuenta de cosas de diseño, que es lo más abstracto, lo más difícil de hacer, yo creo, porque no hay reglas concretas. Tú en programación, si no funciona, no tienes juego, o sea, tienes que hacer la programación bien. Y en arte, si el juego es feo, tú mismo te vas a dar cuenta de que es feo. Uh-huh. Y lo vas a querer mejorar. Entonces tú solo te vas a dar cuenta. Sí, vas a querer dar el siguiente nivel para el siguiente juego, ¿no? De más o menos como lo vas queriendo. Mientras, a medida que lo vas a hacer como un cuadro, vas manchando hasta que te va saliendo lo que tú quieres. Pues así igual. Sí, por capas, ¿no? Para sí, empiezas con algo funciona que dices, Photoshop, voy a darle más. A una pintura. A medida que vas aprendiendo, vas mejorándolo. Y pero el diseño, ¿eso qué? Como, claro. Un juego como es divertido, se controla bien, se siente bien en el mando. Sí, es divertido llegar hasta ese punto. La fase tiene sentido, la fase te pica a seguir jugando. Eso poco a poco te darás dando cuenta si haces muchos juegos pequeños. Puedes coger incluso engine que ya estén hechos, por ejemplo, el de The Last Door es gratis. Puedes usarlo para hacer tu propia aventura. Después de un clic y lo que sea. Limitada a lo que puedes hacer con The Last Door, ya está. Y le pones los gráficos que tú vayas viendo. Que hará falta conocimientos técnicos, claro. Es que una persona sola, sobre todo si viene de arte, necesita un conocimiento técnico de programación. No, claro, no tengo ninguno. Que al principio te cuesta. Yo vengo de diseño gráfico también. Y yo empecé haciendo iconos y menús para videojuegos. Y poco a poco tú quieres hacer más cosas y te desarrollas a ti mismo. Claro. Pero a mí me costó mucho entender por qué se usa un sprite de tamaño múltiplo de 2 en píxeles. Dice, ¿por qué? Porque la GPU, los ordenadores, mueven mejor, descargan mejor ese tipo de textura. Bueno, eso es ese tipo de claro, cosas. Claro, tienes que entender el lenguaje del ordenador para que él trabaje lo más fácil posible. Claro, si pones texturas de 20.000 megas, eso va a cargar un montón, en pantalla te va a dar problemas. Entonces, poco a poco, tienes que aprender ese lenguaje técnico. Sí, es un poco como cuando vas a dar un cartel y lo da y lo vas a imprimir, si te equivocas de calidad, eso puede tardar 3 horas, o no llega al archivo, no lo puedes enviar, un poco por esa línea, ¿no? Creo sí, que te estoy entendiendo. Entonces, por eso yo creo que es más recomendable buscarse un equipo. Es más divertido. Un amiguito, ¿no? Por ejemplo, hay, bueno, jams, game jams, hay miles. Y ahí vas a conocer gente que quiere hacer juegos constantemente, programadores, diseñadores, grafistas. Sí, que a lo mejor te apoyen más en lo que tú desconoces, como en la programación, pero al mismo tiempo ir aprendiendo de lo que va haciendo para el siguiente proyecto, ¿no? Sí, tú puedes ir a una jam, hacer lo que puedas, aprendes, porque las jams están para eso, no están hechas para conseguir premios, están hechas para aprender, y para conocer gente, y para pasarlo bien. Aunque son duras, porque son un montón de horas seguidas, pero la gente va porque flipa. Sí, sí, a mí esas cosas no entiendo mucho, pero me fascinan, ¿no? El decir, venga, en 24 horas vamos a hacer un juego y me fascina sobre todo la cantidad de juegos que salen de ahí después, ¿no? Creo que lo estaba escuchando el otro día, no me lo estoy inventando, Superhot, lo escuché en el podcast de Eurogamer, ¿no? Que el Superhot salió de ahí, salió de una jam, porque claro, si te fijas la idea es muy sencilla, y si te mueves, se mueve todo, si no, no. Entonces, jugando con eso, pues tú te haces el Jackie Chan. Y claro, lo único que han tenido es que perfeccionarlo y para que se haya una cosa comercial sin menos claro, fallos. Pero ya no salen muchos prototipos de juegos, porque bueno. Y me imagino que las compañías estarán ahí atentas, bicheando, para decir, hostia, esta tiene una buena idea, vamos a ficharlo antes de que hagan el juego por su cuenta. O vamos a copiarlo. Que es peor, ¿no? Hijos de puta. Que sea el caso. Vamos a ponerle Super Call. Y ahora sí que sí. Que creo que te hemos dado una entrevista sí. Bastante larga y sé que estás bastante... Yo antes de terminar, quiero decir que os acordéis de esta entrevista dentro de, no sé, 6, 7, 8, 10 años, no sé, cuando tengáis un super estudio y Konami, Capcom os encargue juegos, o vosotros mismos, ¿no?, os hagáis vuestros propios juegos, y nosotros seamos los primeros, no sé si somos los primeros que hemos entrado aquí a hacer una entrevista. Casi lo primero, ¿no? Los segundos. Pues acordaros de esta entrevista dentro de 6, 7, 8 años, o o 5, pero en un futuro, porque esta gente lo van a petar, ¿eh, Charlie? Sí. Pues ahora, estamos en paro, digo. ¿Te acuerdas cuando nos entrevistaron? Pues aquí estamos buscando trabajo, ¿no? De que esto iba a salir papísimo. Que me dijo que íbamos a hacer un huevo para Konami. Qué mal. No, hombre, sí, si seguía así, seguro que... Metal Gear Survive. Nunca. Pues nada, Enrique, muchas gracias por tu tiempo, por habernos recibido en vuestro estudio, que, oye, que es un honor, un halago, ¿no? Está aquí. Es un honor, la verdad que sí, gracias. Y nada, ay, espero... y no nos podemos sin hacer la pregunta de Luis, que se cabrea. ¿Cuál es la pregunta de Luis? ¿Qué es lo que diría Luis? ¿Aladdin, Mega Drive o Super Nintendo? Tío, eso es imposible. Y si te sirve de ayuda, me quedo con el de Master System ahí. Muy bueno también, No sé, tío, a ver... El de Super Nintendo tiene un diseño de niveles de Masterpiece. Pero yo me crié con el de Mega Drive. Entonces, como me crié con el de Mega Drive y lo tuve, y no tuve la Super Nintendo, le tengo está en mi corazón el de Mega Drive. Bien contestado. Muy bien, muy bien. Pues nada, espero que también le haya gustado a nuestros compis del reino, a Millán, que tiene que darle el visto nuevo, el visto bueno, que es un tirano. No, pero no, es buena, es enrollado. Y nada, y que le haya gustado a nuestros oyentes esta pedazo. Fraga es el que nos comentó, sí, sí, sobre el juego, el primero. Fue el primero que apostó. Claro, puso en el Kickstarter y nos habló a nosotros precisamente, fuera de la Semana Santa. Dijo, oye, que está a darse atento a este juego, y ya de ahí salió la idea de entrevistar. Así que Fraga, mándale un saludito porque es el que. Un saludo. Y a todos los compañeros, a todos. Y te digo que si le ha gustado a Fraga, el juego es bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, porque es muy exigente, ¿eh? Te lo digo ya. También es Xboxer, que eso dice un poco de él, pero... y de este. Con lo que hay no es nada con lo que va a haber. Sí, perfecto. Falta años. Bueno. Mucho. Y por último, que yo creo que esto es muy típico de las entrevistas, aunque sea más amateur, te deja Mati unas últimas palabras para que vendas tu juego, para quien todavía no esté convencido. Yo te las dejo. Pues no sé, no soy experto en ¿no? marketing. Compra el juego. Sega. No sé. Lo que puedo decir es que la comunidad de seguidores del juego está creciendo como una locura. Y va a estar muy guay que todos los seguidores que estamos teniendo nos den feedback y nosotros estemos en contacto con ellos. Así que yo creo que eso es un aliciente para que se metan en la comunidad y participen en el desarrollo. Y bueno, que estén en contacto con nosotros constantemente. Bueno, y hay gente que nos han dado mil sugerencias, miles, de todo tipo. Bueno, pero eso está bien. Está muy bien. Si sabéis filtrarla, pues... Claro, y bueno, y está muy bien, y yo creo que la experiencia es muy bonita tanto para ellos como para nosotros. Y no sé. Pues nada. Cuando salga el juego ya haré un anuncio tipo... ¡Cómpranos! Genesis Dash. Jet Extender, ¿no? Pues nada, yo creo que he dicho, ¿no, yo creo Charlie? Que sí. La verdad que eso, agradecértelo de nuevo, que hayas ocupado tu tiempo en recibirnos y encima en el estudio, que quiera tú que no, con los puffs más cómodos del planeta Tierra, las entrevistas se hacen muy bien. ¿Y por qué limpiar? Porque acabamos de comer aquí, olía aquí a pizza y a... Si tuviera el estudio donde nosotros grabamos, no. Está en Irán, Irak y el estudio nuestro. Mordor. Vale, Enrique, pues muchas gracias y encantado. Mucha suerte. Gracias a vosotros.